de saber que estás en el camino correcto, en la carrera correcta, en el lugar correcto como para crecer y avanzar, para recuperar la luz, la fe, la esperanza, para decir que no todo está perdido, ni en tu vida ni en la vida de los otros. Saber que la justicia, que la verdad, que la realidad van llegando y que uno va encontrando en el camino a los que son afines, ¿eh? Lo peor que te puede pasar es quedarte encerrado bajo tu angustia, bajo tu miedo, bajo tu preocupación, bajo el no se puede, no sirve, todo, ¿para qué? ¿Eh? Uriel te trae promesa de que vas a poder realizar ese proyecto que tenés en mente. Y también te va a ir dando la claridad de si es el correcto o si tenés que ir cambiando. ¿Eh? Esto yo siempre uso el ejemplo de las rutas. Vos sabés que para ir a Mar del Plata tenés la ruta 2, ¿eh? Y podés ir por la ruta 2, pero antes podés tomar varias para llegar. Podés ir por otra que va a Balcarce, que creo que es la 3, no me acuerdo ahora. Podés ir por distintos caminos. La lógica es por la que vas más rápido, por la que vas más cómodo, por la que todo el mundo va. Pero a veces uno le toca hacer cambios en esa ruta. Llegarás al mismo destino, pero con otros aprendizajes. Entonces, ¿sabés? Cuando uno está abierto, cuando uno tiene al arcángel Uriel en su mente, en su corazón, en su vida, en su invocación, esa esfera del arcángel Uriel que uno pide, ¿eh? Que es como sentir el abrazo de ese arcángel que te está diciendo, te estoy dando luz, te estoy ayudando a tu serenidad, a tu paz, a tu claridad. Entonces empiezas a decir, puedo. Puedo un pasito más, y puedo otro, hasta terminar el cotidiano y decir, aquí estoy, ¿no? Estoy, me voy a dormir con la certeza de haber hecho todo de la mano de la luz, todo de la mano de la claridad. Y te cuento, yo hace muchos años di un curso sobre ángeles y arcángeles, y el que le tocaba específicamente al arcángel Uriel, que era un curso extendido, decía, es el ángel del arrepentimiento y de la retribución. Por eso se habla de la prosperidad, porque te retribuye, te ayuda a ser visto, ¿eh? En esta tarea que estás realizando. Te ayuda a ser visto en este esfuerzo que estás poniendo. Te ayuda a que tu luz sea vista por los demás. Ojo, también la invocación a Uriel hace que se vea más la oscuridad, ¿eh? Porque cuando vos tenés tu luz, cuando vos sos una persona que está asistida por la luz, ves claramente las intenciones oscuras, negativas de los otros. Entonces no te asustás, porque vos vas guiado y acompañado por la luz de Uriel. Dice que te ayuda a cumplir los objetivos y las misiones de nuestra vida proveyéndonos de ideas transformadoras. Es el guardián del mundo mental. Transmite a los seres humanos la luz del conocimiento y la comprensión de las profecías. Canaliza energías de abundancia y es proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos. Atrae a la buena suerte y la opulencia bien merecida. Se dice que San Cayetano fue guiado por Uriel y que cuando pasó por la tierra, este le proveyó de la paciencia y credibilidad para tener confianza en la presencia divina. Se invoca a este arcángel en los momentos en los cuales estamos pasando una prueba en donde la desesperación se hace dueña de los sentimientos y de los pensamientos. En los momentos en que la paz interior no es posible. Cuando nos sentimos acuciados por circunstancias, que nos sentimos presa fácil de la desesperación. Invocándolo se recupera la paz necesaria para sobrellevar un mal momento. La paciencia y la tranquilidad lograda con su invocación nos abre los horizontes para así lograr las soluciones adecuadas. Según el Antiguo Testamento, Uriel fue enviado a Dios para advertir, para advertir a Noé del diluvio y, de acuerdo con la tradición hebraica, entregó la misteriosa cábala a los judíos. Es también el ángel que interpreta las profecías. Entonces, es largo el escrito, pero para conocerlo mejor a Uriel, conocer mejor esas bondades que trae cada vez que yo me permito invocarlo. Para entender y comprender que cuando estoy en la oscuridad o en un momento donde no tengo clara la mente, donde no tengo claro los pensamientos, Arcángel Uriel desciende sobre mí. Arcángel Uriel, y podés, para hacerlo más contundentemente, abrí tus las dos palmas de las manos, abrí todos los dedos, abrílos. Abrí todas las dos palmas enfrentadas y junta, perdón, yema con yema. Cada yema de tus dedos con los dedos abiertos, así, juntos, uno con el otro, pero abiertos. Y ahí pedís, Arcángel Uriel, dame luz. Dame luz o dame paz. Arcángel Uriel desciende sobre mí para aclarar esto. Y si no hace falta explicarles nada, yo es una de las cosas que les estoy contando desde hace muchos años. En esta radio van a ser 16 pronto. Pronto ya, ya se nos viene diciembre encima. 16 años ya hace que estamos hablando, que estoy hablando de ellos aquí por este programa. Y he estado hablando desde el 98 en otros programas. Y el 96 en otras radios. Siempre en mi vida hablando de esto mismo. Siempre explicándote la simpleza y la conexión con los ángeles. Y de eso se tratan mis talleres. Por ejemplo, el del 4, nos vamos a conectar con esa esfera. Es la sensación corpórea, física, de la presencia de los ángeles. Y cómo yo puedo extender esa esfera de protección, esa esfera de luz, esa esfera de sanación hacia otras personas. Como yo trabajando con la invocación a los ángeles, puedo en este mismo instante sentir la presencia. Por eso es tan importante que lo acompañes con los mudras o gestos sagrados, ¿no? Con tu cuerpo. Porque esta manifestación física hace que vos estés en esa conexión espiritual plena. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu en un mismo rumbo. Cuando vos lográs conectarte con ellos, hacer esa esfera donde tu mundo no es que te aislás del mundo, al contrario, es que llevas a tu mundo una energía mejor, cambiar la energía. Vieron que hace muchos años yo les había dado el curso sobre las energías, ¿no? Sobre varios cursos he dado, y encontrar la forma de que no me invadan a mí las energías negativas, sino que yo haga un trabajo consciente y sanador donde mando esta energía angélica a cada paso, mi buena intención, mi buen sentimiento, a cada paso en el que voy. Y empezar también a purificar qué ingresa en mí, qué dejo pasar. Con esa esfera de protección, de sanación, de liberación que hacen los ángeles, ese abrazo que hacen los ángeles sobre mi ser y sobre el lugar donde yo estoy, empiezo a darme cuenta que me fortalezco en mis pensamientos, en mis actitudes y me voy sanando. El 4 de noviembre tenemos un encuentro muy fuerte con los ángeles, donde nos vamos a meter debajo de sus alas, nos vamos a dejar proteger, influenciar por ese amor divino que traen ellos. Después, el primer sábado de diciembre estaremos haciendo la despedida con los 7 arcángeles. Y hasta marzo no nos vemos. Así que si tenés ganas de, los que vienen siempre, como saben, allí estaremos. Pero aquellos que tienen ganas de conocerme o que tienen ganas de vivir una experiencia diferente, quedan 2 sábados, el 4 de noviembre y creo que es el 2 de diciembre. No estoy muy segura todavía. Pero en esas 2 oportunidades tenés para cerrar tu año conectado ampliamente con la fuerza de los ángeles. Vamos para el 4 de noviembre. Si te querés anotar, 47899014. Y hablando de luz y hablando de claridad, no me tengo que asustar por lo que veo. Porque muchas veces la oscuridad estaba ahí. Lo que estaba a mi alrededor no era bueno. Y yo al pedir luz, claro que lo estoy viendo, ¿no? Esto es como cuando tenés problemas para ver las letras o para leer y te pones los lentes correctos y haces así y dices, pero qué nítido que leo. Bueno, es lo mismo cuando vos invocás al Arcángel Uriel, qué nítido que veo. ¿Cómo veo las miserias de este, las miserias de este otro? Bueno, no quiere decir que el mundo se convierta en una porquería, quiere decir que tenés tanta luz que podés ver dónde tenés que esquivar. Si vos tenés los ojos tapados y vas caminando por la vereda, no ves si las baldosas están rotas o si te vas a llevar por delante a alguien. Ahora, si vos tenés los ojos despejados, podés saber claramente a dónde tenés que poner tu pie, a dónde tenés, por qué lado tenés que pasar. Esto es Uriel, te da luz, te da claridad, te da los ojos del alma, además de los del cuerpo. Te ayuda a ver, te ayuda a comprender y te ayuda a saber, porque también te ayuda a la comprensión. ¿cómo resuelvo esta realidad? Porque a veces estamos todo el tiempo apostando y esperando que los otros cambien. Uriel, lo que te ayuda es a tener la claridad de que no van a cambiar. Por más que les mandes mucha luz y mucha oración, podés tener una mejor relación, pero los resultados no van a cambiar. Entonces te da la luz necesaria para saber hacia dónde ir, para que encuentres esos cambios que necesitas hacer. Y hay personas que dicen, pero yo no quiero cambiar. Bueno, también saber la verdad, saber frente a qué te estás enfrentando, hace que uno trabaje para que las cosas mejoren y que si no, el destino, el sentido de tu destino, cambia porque aceptás esa situación, pero no vivís refunfuñando y enojado y oscuro y triste porque no cambian las cosas. Acordate, cuando uno necesita luz y claridad, le pide ayuda al arcángel Uriel. Cuando uno necesita sanación, le pide ayuda al arcángel Rafael. Pero la sanación también te la puede dar Uriel desde el lugar que te abre la cabeza para saber qué estás haciendo mal, qué te lleva a enfermarte, cuál es la causa, el efecto, el origen de esto que te tiene mal, deprimido, angustiado. Porque por lo general el no ver o el sentirse que lo de afuera está todo mal, a lo que te lleva es a una enfermedad emocional, a sentirte que no podés tener, estás triste, deprimido, cansado, agobiado. No, Uriel te muestra el camino para recuperar tu energía vital. Te muestra el camino para que haya luz sobre la oscuridad. Quizá no podamos sacar la oscuridad nosotros, pero podemos verla y podemos aislarnos y corrernos y no entrar en ese juego perverso. Una cosa que tenemos que entender, que cuando yo más me conecto con la oración, cuanto más me conecto con la fe, cuanto más le pido ayuda a los ángeles, menos preocupado en pavadas voy a estar. Menos energía pierdo. Menos situaciones estresantes agobian mi vida. Porque veo el momento, el aquí y el ahora y veo la realidad. No me enfoco en lo que no va a pasar o lo que mis miedos a que pase. Me enfoco en lo que está pasando. Y lo que está pasando lo voy resolviendo paso a paso. Voy descubriendo la forma en que puedo modificar mi existencia y la de quienes me rodean, pero siempre para mejor. Uno no puede dominar a los demás, eso está mal. Uno puede guiar a los demás. Y Uriel hace eso, que seas guía, que encuentres el camino, que sepas hacia dónde tenés que ir, que sientas o que te juntes, que a tu alrededor empiece a haber gente que brilla como vos, que tiene ganas de estar como vos. Y aparece el otro, que es totalmente oscuro y totalmente energéticamente negativo, y entonces ¿qué hago? ¿Lo empujo? ¿Lo tiro por la baranda? ¿O entre las personas de luz tratamos de que esa persona le damos herramientas para que salga adelante? Esa es una idea y es una voluntad. A veces hay personas que no quieren salir adelante, bueno, pues no te vas a sentir frustrado por eso. Eso es lo que te da Uriel, la claridad de saber, bueno, hasta aquí llego, hasta aquí puedo, hago lo mejor de mí, pongo lo mejor de mí, ilumino mi camino y el de todo el que me sigue o el que me acompaña o el que va delante de mí. Siempre estoy dando luz, siempre estoy dando lo mejor. Uriel trae a tu vida, de hecho Uriel es luz de Dios, o sea, no hay otra. Cuando estás diciendo Uriel, estás diciendo luz de Dios. Hay muchos chicos, hay hombres grandes ya, que tienen ese nombre. Bueno, sepan que significa luz de Dios el nombre de ustedes. Así que encontrar el camino de la luz para mí, para mis seres queridos, para llevar hacia donde pueda, donde la gente está mal, yo mando luz. No sé qué les pasa, porque viste que a veces te pasa que ves que hay problemas o que están mal, no sabes qué les pasa. Bueno, necesitas saber qué le pasa para ir y ayudar e iluminar. Mira, el arcángel Uriel desciende sobre ese hogar, o sobre ese matrimonio, sobre esa pareja, sobre esos hermanos, dales luz, dale prosperidad. O lo mismo tenés un compañero o una compañera de trabajo que sabes que está a los tumbos en su vida. Bueno, no vayas a digas, che, ¿qué te pasa? No importa que sepamos qué le pasa. Sepamos que podemos ayudar desde un lugar silencioso, desde un lugar luminoso. Enviar la luz de Dios a cualquier ser humano es sanador. Entonces, no pienses que las cosas van a estar siempre mal, que cada vez va a estar peor, que esa persona no tiene salida, un enfermo, a un adicto, a las personas que están sufriendo, porque a nadie le gusta estar enfermo, aunque sea una enfermedad psicosomática. A nadie le gusta ser adicto, a nadie le gusta ser dependiente de alguna situación ajena a sí mismo. Pedirle al arcángel Uriel que le dé luz, que le dé paz, que le dé capacidad para salir adelante. Yo les recuerdo que tenemos un encuentro muy especial el sábado 4 de noviembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, 4789-9014 o 15-5870-1184. Si es la primera vez que venís, te van a llamar, porque nosotros cuidamos mucho ese espacio, porque tiene que ser un espacio de conexión, de oración, de iluminación para todos los que vengan. Entonces, seguramente si no te conocemos, te van a llamar y te van a preguntar tu nombre, y te van a dar la dirección y todo. Te van a dar toda la información que necesitas. Pero no, si es la primera vez, mandar un WhatsApp, no se responden. O se responden pidiéndote llamarte. ¿Está claro? Bueno, vamos entonces a los ángeles y a los mensajes. Vamos para Pilar, a Lucy. De Pilar viene para vos el ángel de la paz, página 78. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Laura de Palermo, el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta, estás en sus manos. Liliana de San Isidro, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Margarita de Robles, para vos va el arcángel Uriel. Mirá, el que estábamos hablando hoy. Él te dice, aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Pura de Olivos, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Alberto de Núñez, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Lorena de Villa Bosch, te mando un beso muy grande y viene para vos el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Mariano, el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es el tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Rosa, de Almirante Brown, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Y para todos los que están escuchando en este instante el programa y no se pudieron comunicar o no se animaron a llamar, bueno, este es para vos. El ángel de la juventud. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa después, grabado, ya sea en www.cristinadesolar.com.ar o en la página Luz de Ángeles de Facebook o en la página o en mi página de Facebook, Cristina del Solar, la que tiene el ángel luminoso, no soy yo la que tiene, sino la imagen que hay es la de un ángel luminoso. Aquí va el mensaje para ustedes. El ángel de los milagros. Y él te dice, aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Miren, la diferencia entre invocar a los ángeles y dejarse llevar por la angustia, la amargura y la oscuridad es enorme. Es como que te pise un mosquito a que te pise un elefante. Cuando vos te sentís agobiado, que tenés un elefante encima, que encima está ocupado en pisotearte a vos, invoca a los ángeles. Y vas a ver que no llegas nunca más a ese estado. Uno se enoja, uno sufre, uno tiene expresiones de dolor, de miedo, de angustia, pero cuando tiene la ayuda de los ángeles, cuando uno se conecta con los ángeles, cuando uno manda ángeles a otro, el camino cambia. Te da serenidad para la vida. Te da serenidad aún para afrontar los momentos más difíciles y encontrar así el camino, el lugar donde vos tenés que estar. ¿Dónde hago bien? ¿Dónde sirvo mejor? ¿Dónde puedo mandar luz sobre la oscuridad? Eso lleva, a eso te lleva la conexión con tus ángeles. A eso te lleva el bienestar que generan, ese contacto. Por eso nosotros el sábado 4 vamos a tener una oportunidad amorosa, conectarnos con nuestros ángeles, invocarlos, que nos hagan la esfera, esa esfera donde vos te metés y te guardás, y es como que tu energía se recicla y se llena de luz y de sanación, y que después lo puedes extender a tu mundo todo. Acuérdense, conectarse con los ángeles es ser seres diferentes, es llenar este mundo, como decía Galeano, ser un mar de fueguitos, pero de fueguitos sanadores, no ser un mar de fueguitos devoradores, donde nos metemos en la ola de la locura y de la maldad y del enojo y de todo lo que no nos gusta cuando lo analizamos. ¿A vos no te gusta mirarte un espejo y verte con la cara sacada, los pelos parados, la cara de loco? No te gusta, ¿no es cierto? Bueno, invocar a los ángeles hace que seas vos tu versión mejor. No esa, no la de cara de loco, sino la cara dulce, la cara generosa, la cara amorosa que podés mostrar a tu verdadero mundo. Les mando un abrazo enorme. Nos encontramos aquí el próximo martes en AM830, como cada mañana, como cada martes y cada jueves, aquí en este programa que la doctora Garvey y yo hemos dado en llamar En Nuestras Manos. Acordate, en tus manos está encontrar el camino. Chau. Hasta el martes, muy, pero muy buena vida. Chao. Cualquier